Vamos al baile de la cerveza rubia, donde todo el mundo baila, donde todos se divierten. Vamos al baile de la cerveza rubia, donde todo el mundo baila, donde todos se divierten. Después te espera en esta fiesta, yo sé muy bien, no te vas a arrepentir. Música buena para todas las edades, todo lo típico vamos a vivir. Y se viene otra cerveza con la Kike Van. Abra, abra, que la segunda la pago yo. Y suena la Kike Van. Vamos al baile de la cerveza rubia, donde todo el mundo baila, donde todos se divierten. Vamos al baile de la cerveza rubia, donde todo el mundo baila, donde todos se divierten. Después te espera en esa fiesta, yo sé muy bien, no te vas a arrepentir.